solo cómo fue, sino cómo es. Porque todavía es lo que creo una magnífica charla del filósofo José Pablo Feynman en el Salón Rivadavia, que efectivamente está repleto en sus dos salas. Usted sabe que tiene el Salón Rivadavia dos salas, una que es la que da el ingreso precisamente a calle Rivadavia y otra que comunica con el Palacio San Martín. Bueno, estaban a pleno las sillas colocadas allí por la organización para escuchar al filósofo José Pablo Feynman, que comenzó muy puntualmente con la exposición y la charla, la segunda que da en Olavarría, ya la anterior la había dado en la Casa del Bicentenario. Muchos pasajes de la charla de este día lunes fueron similares a los de a los vertidos allí en la Casa del Bicentenario, en la Casa del Bicentenario hace algunos meses atrás. Hizo un recorrido por cómo estaba la Argentina en el primer centenario, y ahora en estos momentos el recorrido pasa por el segundo bicentenario. Y es muy poco la mención explícita al libro El Flaco, a esos diálogos irreverentes con Néstor Kirchner. Recién ahora estaban allí empezando a aparecer algunos pasajes del libro que para quienes lo hemos leído nos recuerdan algunos de estos pasajes. Pretendo que sea una charla divertida, aunque larga, y no larga y aburrida, dijo Feynman en un momento en que una oleada de olavarrienses se pararon y se fueron. Él, muy atento al auditorio, pero sin perder el hilo de la charla, percibió cómo esta gente se iba y lo hizo notar, lo marcó, como un gesto que dice, bueno, si estoy siendo aburrido, díganmelo, porque prefiero que la charla sea divertida y larga y no larga y aburrida, dando a entender que la continuidad todavía tenemos más José Pablo Feynman por un rato. Ya le decía, en estos momentos se está haciendo el recorrido del año 2010, contando cómo encontró a la Argentina en el año 2010, obviamente en esto destacando la figura del expresidente y fallecido él, Néstor Kirchner, pero dando mucha presencia a la imagen de la actual presidenta, de la señora Cristina Fernández, a quien dijo, voy a llamar así, Cristina Fernández, pese a que muchos gustan de llamarla Cristina Kirchner, yo la voy a llamar Cristina Fernández, y no me quiero acostumbrar a que sea Cristina Kirchner. Y eso logró de alguna manera también uno de los primeros aplausos del auditorio, porque ahí fue, dijo, yo quiero que la mujer sea la mujer por la mujer misma y no por ser la esposa de, y esto logró obviamente el aplauso de la platea femenina, que lo recibió a eso como también un homenaje a todas las mujeres, digamos. Está desarrollándose la charla con un importante marco de público, vuelvo a reiterar esto porque es algo que sorprendió a muchos, y muchos de los olavarrienses que están en el Salón Rivadavia con su libro, El Flaco en la mano, para poder hacerlo firmar cuando Feynman termine con su conferencia, que recordemos, Alicia, fue organizada por la diputada Tabarés, Alicia Tabarés de González Hueso, y auspiciada por el gobierno municipal, ambos referentes de este espacio, es decir, la diputada Tabarés y el intendente José Echeverri, escuchan la conferencia en la primera fila del armado que se ha dado en el Salón Rivadavia.